Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Gracias por seguir con nosotros. Está usted escuchando el informativo electoral de Somos Uno Radio. Les decía yo hace unos instantes que nos acompaña en el estudio Diana Eugenia González Saldaña. Ella es candidata a diputada local por el 15 distrito, candidata por el Partido del Trabajo, el 15 distrito local que se encuentra en el municipio de Guadalupe. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar. También brindarles un poquito de las propuestas que traemos en mente, una vez tocando suelo legislativo. Ah, pues coméntanos, empecemos con lo importante, con claro lo, que lo, sí. Lo que planteas. Que es... Sí, con todo gusto. Bueno, pues hay varios rubros, ¿no? Hay varios ejes principales con los cuales hay que trabajar. Primero que todo, a mí me preocupa mucho el tema de la economía informal en Guadalupe. Son gente que necesita verdaderos apoyos por parte de gobierno, porque no solo hay que apoyar a esos microempresarios o al empresariado, sino a ese sector tan importante de la población que vive al día, ¿no? Entonces hay que gestionar esos apoyos para esa gente. Precisamente hoy estuvimos en algunos mercaditos, que les llamamos aquí en el norte, algunos mercaditos por ahí por mi distrito, y la gente bien trabajadora me externó también sus ganas de un cambio verdadero, de un cambio real. Y bueno, pues también requieren ese tipo de apoyos para poder salir adelante, porque son gente con familia, son gente noble de trabajo y que lucha día con día. Entonces, esta necesidad de atender el empleo, básicamente. Claro, ¿no? Porque hay un presupuesto participativo que hay que aplicar, porque hay que aplicarlo, hay que gestionar y hay que aplicar debidamente esos recursos. Recursos que normalmente no se distribuyen y normalmente se entiende. Este es algo que me gustaría platicar contigo. Normalmente se entiende este tipo de cosas como asistencia social y lo que escucho que estás planteando tú es como atender el trabajo. Así es. Persona que ya trabaja, nada más, que no recibe. Persona que ya trabaja, que ya tiene las ganas, que luchan día con día, también porque esta se entrelaza con el tema de la educación, que también hay que brindarles incentivos a todas esas familias que viven al día, como te digo, porque batallan para enviar a sus hijos a la escuela. Por eso también tenemos muchísimos menores en riesgo en la calle, aparte de los que viven una situación de calle, porque hay que aprender a distinguir esas dos cosas. Una cosa son los menores en situación de calle y otra los menores en riesgo. Menores en riesgo, ¿por qué? Porque están acompañando muchas veces a sus familias en altas horas de la noche, en puestecitos, con frío, con calor, sin atender la escuela. Entonces, otra de las propuestas que se entrelaza con esta es brindarles una ayuda económica a todas y cada una de las familias neolonesas, para que ya sea que por interés o por convicción manden a sus hijos a la escuela. Promover la educación y hacer que la educación sea algo rentable, que parece ser que ha rendido frutos en otros lugares, bueno, en este país, en el Distrito Federal y en otros países, pero en ese término de la educación, yo sé que es un tema delicado, pero lo tenemos que plantear, porque creo que está en la conciencia de todos los nuevos leoneses. En términos de seguridad pública. En términos de seguridad pública, pues hay una propuesta muy ambiciosa que se basa precisamente en el gestionar y hacer propiciar que el gobierno brinde los instrumentos necesarios para poder llegar a tener una cartilla militar femenil. ¿Por qué? Porque hay que infundir esos amores, ese amor a la patria, esos valores. El que también, el hecho de que haya muchos ninis mal llamados, y me choca el término porque es muy despectivo, pues obedece también a eso, ¿no? De que no los dejan entrar a las escuelas, aduciendo que no aprobaron los exámenes, cuando realmente no quieren dar cupo a todos esos muchachos. Entonces, tiene que ir de la mano acompañado de educación con seguridad. Y a esas personitas que no tienen ahorita por lo pronto nada que hacer y que todavía no se les puede brindar esa educación, pues al menos admitirlos dentro del ejército, sobre todo atendiendo a la equidad de género, que es muy importante hoy en día, que también tengamos mujeres preparadas y puedan finalmente obtener ese carnet o ese o esa cartilla de servicio militar femenino. Esa parte se ve interesante, y lo que me queda muy claro en esto que poco que conversamos, parece ser que la claridad en cuanto a las propuestas tiene mucho que ver con el objeto del trabajo legislativo, sobre todo ahora que estamos escuchando propuestas como traer al ejército, que no son competencia municipal, construir cuarteles que no tienen nada que ver con el ámbito ni siquiera estatal, mucho menos municipal, o garantizar que el ejército no se vaya de Nuevo León, cuando en realidad ese es prerrogativa del Ejecutivo y lo plantea alguien que va al órgano legislativo. Escucho con gusto que tienes una claridad en cuanto a generar el marco jurídico para que se apliquen este tipo de cosas. Efectivamente, por eso mencioné desde un principio propiciar que el Estado brinde esos instrumentos, porque de otra manera no va a ser posible lograrlo. Pero pues hay que empezar, y hay que empezar a promoverlo, ¿no? A gestionarlo para que finalmente se den las cosas. Si es propicio, si es legítimo, si es válido, a mí me parece una propuesta muy ambiciosa, como te digo. Yo creo que estamos en tiempo, ¿no?, para hacer que las cosas funcionen y funcionen bien. Y ya hablamos en cuanto a propuestas y en cuanto a, ¿cómo dicen, Andrés Manuel?, a trabajo de piso, a trabajo de calle. A trabajo de... De piso, de calle, de estar en contacto con la gente. ¿Cómo te ha ido? Ay, no, muy bien. El calor humano es impresionante, la gentileza de la gente. El trato y la sensibilidad con la que me han recibido ha sido impresionante. Yo la verdad iba, como te comentaba un poquito antes de entrar aquí a cabina, al principio iba así como que media cerrada, porque dicen que mi distrito es solo PRI y PAN, y no es cierto, ¿eh? No es cierto, la gente tiene muchísimas ganas y de un cambio verdadero, está harta de lo mismo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente bien que tanto el PRI como el PAN han hundido a este país con sus saqueos, con su desatención. ¿Y te reciben bien? ¿Has acudido a mercados? ¿Has acudido a las colonias? ¿Y qué tal? ¿Qué perspectiva tienes bien, de esto? Perfectamente bien, porque uno se sensibiliza con las causas humanas, ¿no? Entonces, cuando ven tu lado humano, cuando te dan un abrazo, cuando te besan la mejilla, cuando te toman la foto, cuando te escuchan, que ya es de entrada algo... Pues ya es un triunfo, ¿no? El hecho de llegar con alguien y que le puedes quitar un minuto de su tiempo, a pesar de que estén trabajando, dejan de hacer las cosas que están haciendo y tú les, uno llega a robarles unos minutos, eso ya para mí es un triunfo, la verdad. Este contacto, y yo sé que es un tema álgido, sobre todo el día de ayer, en estos últimos días, en términos de las encuestas, ha siempre sido algo delicado. ¿Cómo percibes tú la recepción de los candidatos presidenciales, esto que tú estás tan cerca de la gente en Guadalupe? ¿Cómo la percibo? Pues como te digo, te lo puedo repetir toda la noche, todos quieren un cambio verdadero, un cambio de verdad, me dicen, es que ya queremos un cambio de verdad, entonces ahora sí vamos a votar por Andrés Manuel, me dicen, y empiezan a platicarnos un poquito de toda esa guerra sucia que le fincaron en 2006 cuando dijeron que era un peligro para México. En realidad ya nos dimos cuenta que el verdadero peligro para México fue el presidente espurio que ahora nos desgobierna. Si me lo permites, yo llamo a las cosas por su nombre y lo siento mucho, pero para mí es un asco. Gracias a él estamos sumergidos en un entorno de violencia, en un entorno de hartazgo, de pobreza, de miseria. En fin, ¿qué te puedo decir? Ahí está todo. La historia está escrita y los mexicanos tenemos memoria, y este triunfo será para la izquierda, porque AMLO no solo ganará, sino va a arrasar, porque la gente ya lo pide a gritos. ¿El cambio o Andrés Manuel? ¿Qué es lo que piden a gritos? ¿Qué es lo que pide la gente? La esperanza, el cambio que se llama Andrés Manuel. La oportunidad de este cambio. Y en esta perspectiva me llama la atención que te presentes como candidata ciudadana. Todo esto que me cuentas, me lo cuentas desde la perspectiva de una ciudadana que se involucró o se interesó por los temas de de su país, de su estado, y decidió participar. ¿Qué te motivó a decir, soy candidato? No es una decisión bueno, fácil. Bueno, para empezar, como dicen, ay, qué bonita, pues no, gracias, pero pues no solo soy una cara bonita, si me lo permiten, qué modesta, ¿verdad? Pero no, sí traigo mucho y traigo mucho en el morral. Digo, porque estoy estudiada, estoy preparada, sé dónde estoy pisando y no soy ninguna improvisada porque no me hice de la noche a la mañana. Llevo años trabajando en esto. Te digo, hasta pintando bardas, volanteando, diseñando, haciendo mil labores. Sobre todo, empecé a tejer en las redes sociales pues una red política con los miniforos, que a veces durábamos hasta altas horas de la noche, y a ustedes les consta porque por ahí nos vieron también. Entonces, fue así como empezamos este despertar de conciencias. Entonces, no soy ninguna improvisada, tengo como activista social ya un buen rato. Y me encanta, como te digo, mi lucha, mi verdadera lucha está en las calles. A mí me sostienen las bases sociales. Yo empecé desde abajo, a mí nadie me puso. Aquí no hay tráfico de influencias, ni amiguismo, ni nada. A mí me invitaron a participar porque siento que vieron algo en mí. Y pues yo soy la esperanza de mucha gente también. Y yo tengo esperanza de que este país cambie. Y en términos del Estado, ¿qué perspectiva tienes? ¿Qué hay que cambiar? Ya que tienes un análisis. Hay que cambiar un montón de cosas. Para empezar, el transporte público. Mira, los pobres taxistas ahí como andan a deshoras, sin prestaciones. En términos laborales también. O sea, es una ridiculez. De veras, como lo que me comentabas tú hace rato, Betsy, si me permites, también que a una niña que, mamá, ya conseguí trabajo, no me van a dar prestaciones, pero fíjate que sí me van a pagar. Es impresionante, pues lo estamos viendo día con día, en todos los rubros. Es un asco, un verdadero asco. No nada más Nuevo León, toda la República. En esta claridad del... la informalidad, ¿no? O la informalidad disfrazada. Con toda la informalidad del mundo, te lo digo, con las palabras más claras que se puedan, porque el tema es que se entiende y que se entienda bien. Aquí no venimos a regordearnos con formulismos ni con nada. O sea, estamos hablando un lenguaje de hartazgo, tal cual. Hartazgo, situación económica, de violencia, de inseguridad. En todo. En general. Perdón, te interrumpí. No, sí, digo, porque estábamos hablando de las propuestas. Te quería mencionar también que en materia de salud lo que queremos es las visitas. Bueno, esto es aparte, pero bueno, ya lo crucé aquí con esto. Las visitas médicas domiciliarias para los pacientes crónicos y para la gente de la tercera edad que no se puede trasladar fácilmente a un hospital, eso también es importante. Y pues, ¿qué otro rubro? No sé, ya... Yo creo que hemos abarcado lo principal. Hay mucho por hacer. Yo quiero regresar con la gente porque no hay algo que lastima mucho y que dice la gente, es que nada más vienen en campaña, Diana. Tú sí vas a regresar. Y les digo, claro que sí, aquí voy a estar con ustedes y se los firmo donde quieran. Aquí voy a venir al mercadito a comprar unos lentes bien bonitos como los que me dieron en 100 pesitos, bien bonitos. Y voy a estar dándome la vuelta para incentivarlos, para motivarlos, para apoyarlos, a ver qué se les ofrece. Aquí vamos a andar. Y en cualquier tema que necesiten sus hijos, y no nada más en Guadalupe, en todo el estado, porque uno va a legislar en todo el estado. Unos me decían, oye, pero es que tú no eres de Guadalupe, ¿por qué? Bueno, pues mi abuela, quiero decirles que vivía allá, entonces pasé buena parte de la infancia, en la colonia Lindavista. No vivo ahí, pero acuérdense que no es requisito tampoco porque pues uno legisla para todo el estado. Ahora bien, dice ahí por ahí mi oponente en una barda, dice, tu vecino en el Congreso, pues ¿de qué le sirve su vecino en el Congreso? Para empezar, quiere chapulinear, que eso ya también está mal de entrada. Otra, tuvo bien poquitas asistencias al Congreso y una sola participación en tribuna, como para qué quiere volver a ser diputado. Y el otro de Belpan, pues ni pintó ni figuró para ser candidato cuando quiso ser alcalde. Pues ahora le tira al distrito. Bueno, pues caray, digo, hay más gente igual en su partido que a lo mejor les hubieran dado oportunidad también de poder llegar, porque los mismos siempre, caray. esto de el chapulineo, qué bueno que lo tomas a colación, y sobre todo porque toca al legislativo. Claro. El día de ayer, en la entrega de una información a la Comisión de Justicia del Congreso Local, una iniciativa que se presentó en junio del año pasado, en octubre, perdón, del año pasado, al tema de la ley estatal de desaparición forzada. La iniciativa fue dictaminada en octubre del año pasado y el actual, toda, completa, la Comisión de Justicia no sabe dónde queda el dictamen porque todos son nuevos, todos tienen 3 meses en el cargo y no son capaces de decir qué ha sucedido. Precisamente, y no nada más ese caso, hay 700 expedientes, ay. Bueno, como se va en el ámbito de Procuración de Justicia, perdón por la palabra expedientes, hay 700 asuntos ahí en cuestión legislativa rezagados. Entonces, pues hay que ver, hay que checarlo, y aunque sean nuevos, por eso decían ellos, ay, que la reelección, no, discúlpame. O sea, el que quiera llegar, que se lleve tarea a su casa y ni modo. Porque no es nada más de ir a levantar la mano y de cabildear, como ellos dicen, y empezar a hablar por celular y atacarse de la risa porque ya saben que le iban a votar y que no. Que se pongan verdaderamente a trabajar y que no traigan línea de los partidos. Porque eso también es algo que tenemos que erradicar, y ya basta. Ya basta que los mismos partidos estén dando línea para que vota por aquí, vota por allá, esta sí, esta no. Hay que hacer las cosas bien. Y si todos entramos en la bola, así todos tenemos que salir de la bola igual. Porque este país ya no aguanta. ¿Pero en la bola a qué te refieres? Sí, porque todos decimos las cosas mal. Por eso estamos aquí hoy en día. A eso me refiero con haber entrado en la bola. Todos y cada uno de nosotros somos responsables. Por eso las cosas, insisto, hay que llamarles por su nombre y no tengan miedo. No tener miedo de nada. Hay que enfrentar las cosas y hay que dar la cara. Y hay que decirlas y hay que gritarlas. Ya no se vale. Ay, no, porque si no luego me corren. Crézcanse el castigo. Juéguensela. Y ni modo, todos vamos en el mismo barco. Yo eso sí se los pido, sinceramente, a todos. Y en esto de ser de la bola y ser un poco responsables de lo que nos sucede, supongo también que podemos, y la oportunidad ahora es ser un poco responsables de transformar las cosas, ¿no? Esta claro. Necesidad, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues no permitir que de la política se haga una carrera. De la política hacen carrera, no es posible. Ahora, si de diputada local vas, o de diputado local vas a brincar a diputado federal, te lo paso. Y luego a senador, y luego a secretario de Estado, y luego, ok, perfecto, porque vas ascendiendo, pero no se vale volver a contender por un mismo cargo cuando ya estuviste ahí y tuviste la oportunidad. Déjaselo a otro. Habemos muchos seres pensantes en México, no se puede reducir a un círculo donde son los mismos y los mismos y los mismos y los mismos, y por eso se burlan de nosotros y por eso hacen las leyes con las chanclas, con los pies, y por eso estamos en la calle de la amargura. Pésela a quien le pese y péjela a quien le peje, va a ganar el peje, porque eso sí es de ley y ese sí es limpio, y no es AMLO solo, somos todos con él, porque tenemos la verdadera voluntad de hacer las cosas bien. Y para el pueblo, acuérdense que solo el pueblo puede salvar al pueblo. En esto que me cuentas, parece ser que es importante esto que mencionas, de darle oportunidad a otras por personas. Y viéndote, digo, lástima, no tenemos transmisión de video, pero viéndote les puedo comentar a la audiencia que es una candidata muy joven. Y al final, esto también tiene que ver con algo importante en términos del trabajo legislativo. El relevo generacional, parece ser que eternizarse en el cargo también significa que aumente la edad de los legisladores y por lo tanto la perspectiva un poco más. Y por lo tanto vieja. Que sigan haciendo las leyes a su favor. A ver, sí. ¿Por qué no entra la revocación de mandato? A ver, ¿por qué en la legislatura del Estado, la última legislatura, cuál fue? La última, donde no quisieron reducirse los sueldos. Hasta que no entrara la próxima, mira qué chulos me salieron. Se lo restrego en la cara a todos, son unos bandidos. No, son unos bandidos. Aprobaron el corte de salario, pero para la próxima legislatura. Míralos, qué bonitos. No, les debería dar vergüenza. Daniel Torres, entre ellos, mi oponente del PRI. ¿Del distrito 15 local? Por el distrito 15 local. Qué chulos me salieron, de veras. este descarados. Este tipo de impulso o de empuje a las propuestas también tiene que ver con una perspectiva nueva, joven, en cuanto al término de hacer política, porque esto que mencionas es particularmente notorio en todas las cámaras, no importa de qué partido llegue a una cámara, al Congreso, normalmente tiene una edad que le permite acomodarse a la perspectiva de cómo siempre han sido las cosas. El hecho de que personas jóvenes como tú puedan llegar a estos lugares significa una nueva perspectiva. No, y te pongo las cosas peor. Llegan las, por ejemplo, aquí en Nuevo León sí puedes introducir una iniciativa ciudadana. ¿Y qué hacen? Si no les conviene, ni la revisan, las mandan directo al cesto de basura. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no hay una comisión ciudadana también que revise eso? ¿O que se creen eternos en el poder? Eso es lo que tenemos que quitar. Estamos para servir al pueblo, pero el pueblo tiene que aprender a exigir. Hay que cambiar esa cultura. Ahí viene la revocación de mandato. Ojalá se dé. Ojalá se dé. Y que no sirva, vámonos, el que sigue. Así de fácil. Esa parecería ser la respuesta inmediata, el referéndum. Fíjate a qué grado tenemos que llegar, pero pues no todas las respuestas están en las leyes. Aquí lo que tenemos que cambiar es la cultura y la educación, porque precisamente por estar con las novelas y por estar con los programas nacos que pasan ahí, porque son nacos, y el de Chavira no le hace que me... o Chavana o como se llame, porque yo no veo televisión, yo sí leo. Perdón, no me he sentado a verlo, pero nada más de lo que comentan cuando uno va a una estética a que le arreglen el pelo, pintarse o algo, no puede ser que haya una desinformación total y absoluta en términos de política. Eso no tiene perdón, no tienen madre lo que le han hecho a los mexicanos. Esta desinformación no se perdona. Por eso ahora nos tenemos que poner las pilas y empezar a leer el periódico, estar actualizados, y estamos todos obligados a conocer los problemas de la nación. No se vale que nos sigan manipulando a su antojo. Por lo que escucho, supongo que también has de tener una opinión favorable a la apertura de los medios de comunicación electrónicos, ¿no? A que se... Pues favorable, un aplauso, qué bueno que se estén abriendo, pero también es el miedo. Porque el miedo no anda en burro, muchos de ellos también ya se empezaron a abrir. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta de que ya necesitamos un cambio. De otros por miedo, ¿verdad? No les van a quitar sus concesiones, ¿verdad? Pues qué bueno que si es por interés o si es por convicción, como el tema de educación que te platicaba, pues qué bueno que haya esa apertura. Y los felicito a ustedes por tener así un radio chiquito en esta cabina, bien bonita, aunque esté chiquita, hermosísima, y aunque sea por internet, yo sé que el rato van a llegar bien alto. Y gracias, de veras los felicito por difundir la verdad y por darme este espacio y por no editar esta entrevista, se los aprecio muchísimo. A mí no me importa ganar, a mí con que llegue Andrés Manuel, porque yo sé que va a hacer las cosas bien. El triunfo para mí ya es tocar a la gente, ya advertir en ellos las bondades que esto tiene, que es la sensibilidad y la calidad humana. Y te lo digo con el corazón en la mano, no me importa no llegar. Nada más, por favor, comprométanse todos a ayudar a que el país cambie. Y en este compromiso del cambio, no solo es la oportunidad a que se expresen opiniones distintas, sino la emergencia de nuevas voces. Esta oportunidad de que haya más medios de comunicación, que haya, le llaman competencia, pero en realidad es simplemente el abrir más canales de comunicación. Abrir más canales, pues hay muchos, como el duopolio televisivo, ¿por qué nada más dos? Habiendo tanto, pues es lo mismo, por eso te digo, también acá en el terreno de la política, ¿por qué si tantos ciudadanos brillantes tenemos, por qué siempre los mismos? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque se mueven intereses mezquinos, acomodados solo para ellos, para que unos cuantos ganen, como las 30 familias oligarcas que gobiernan este país a su antojo. ¡Ya basta! Todos necesitamos todo, y lo dijo Andrés Manuel bien claro, el presupuesto federal es de 3 billones de pesos. Eso de que es comunista es mentira, y él mismo le dijo, Andrés Manuel no viene a quitarle nada a los ricos, ni a quitarte tu negocio, ni a quitarte tu casa, eso es mentira. falso de toda falsedad. Con ese presupuesto alcanza para que las 26 millones de familias que habitan este país ganen cada una 10 mil pesos cómodamente al mes. Esos pesos que sanguinariamente se están robando con esta guerra falsa de Calderón. Falsamente pretextada, pero que la vivimos de manera cruel esto, todos los días en estas ciudades, sobre todo en el norte, ¿no? Que es muy muy marcada la diferencia geográfica, pero da gusto escuchar estas perspectiva fresca de lo que tenemos que hacer, pero me parece que lo que nos quieres decir, no sé si quieras abundar en este tema, que la importancia es construir sociedad, construir participación. Pues sí, pero para construir hay que destruir primero lo que tenemos, o sea, ni modo que no, no todo es negativo, y perdón por estar atacando, pero pues es necesario para poder construir. O sea, no puedes hacer remaches, no puedes hacer remaches o tratar ahí de hacer una remodelación ahí, nada más. Hay que destruir, limpiar el terreno, sacar a las cucarachas, barrer bien la casa, y entonces, ahora sí, edificar. Es un proceso, es un cambio, pero hay que dar el paso, y el paso se llama Andrés Manuel López Obrador. Y construir participación ciudadana, redes sociales, involucrar a las personas, involucrarnos en nuestra realidad. Esa telaraña hermosa, porque ahora sí va a ser hermosa la telaraña, ¿no? Entre todos unir lazos, como hermanos, como mexicanos. Estamos platicando con Diana Eugenia González Salazar, González Saldaña, candidata al distrito 15 local en el municipio de Guadalupe, candidata al distrito 15 local por el Partido del Trabajo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes. No se vaya. Este es el informativo electoral de Somos Uno Radio. Estás escuchando Somos Uno Radio. Del enemigo que tiene una Estás escuchando el Informativo Electoral 2012. Estamos de regreso, están ustedes escuchando el Informativo Electoral de Somos Uno Radio. Le agradecemos sus colaboraciones, sus comentarios y participaciones a la cuenta de correo electrónico de somosunoradio@hotmail.com. También por teléfono, en la clave de país 52, la clave local 81 y el teléfono 83753624. También nos puede contactar a través de Facebook, Somos Uno México, agréguenos. Y le comento que la Somos Uno Radio es parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Este colectivo y es una radio ciudadana que sobrevive gracias a su participación en contenidos y a sus generosas donaciones. Les quiero avisar que existe una cuenta para este tipo de aportaciones, que es la cuenta 197104716, a nombre de Comunicadores Ciudadanos del Noroeste, AC del Banco Afirme. Esta es un informativo ciudadano que construimos juntos y agradecemos que nos haga, gracias a sus donativos, nos haga permanecer en el aire. Pues estamos de regreso. Está con nosotros Diana Eugenia González Saldaña. Gracias. Candidata al Distrito 15 local en Nuevo León. Esto se encuentra en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El Distrito 15 por el Partido del Trabajo. Diana, ¿cómo estás? Regresamos de la pausa. Ya nada más, porque ya sé que se nos va el tiempo y como madrazo final, si tú me permites, nada más quiero decirles que se tiene que abrir la televisión para todos, se tiene que abrir el radio, la televisión para todos. No es posible que digan que estamos en una democracia cuando es una falsa democracia. Hay 1,000 diputados en 2 legislaturas que han estado pidiendo un canal del Congreso. El que tenemos se transmite nada más por cable, pero no está en televisión abierta. Entonces necesitamos que se amplíen. Y todo gracias al duopolio televisivo, específicamente Televisa y TV Azteca. Entonces, por favor, dejen a la gente informarse. No es posible ya seguir, nadie quiere seguir con esta venda en los ojos. Es importante abrir, y se lo decimos desde una radio comunitaria, cuya aspiración legal es volverse permisionaria, no concesionaria. Y bueno, también quería agregar algo ya finalmente. Si no es mucho pedir, pues ahí me dan su voto. No tendrán una vecina en el Congreso, porque la verdad no vivo en Guadalupe, pero no es necesario, como les dije, no es requisito. Pero sí van a tener a Diana González visitándolos cada mes a sus colonias y a sus casas, viendo a ver qué se les ofrece. Va a haber una línea abierta de atención al público para que cualquier queja o cualquier injusticia en contra de su persona, en contra de sus bienes, ahí voy a estar yo para defenderlos con uñas y dientes. Los quiero mucho, los am love y gracias por este espacio. Un besote a todos. Diana, no sé si nos quisieras dejar algún medio de contacto donde pueden comunicarse. Sí, te voy a dar mi correo personal, lo voy a deletrear. D de Diana, I latina, E de extra, A de Ana, N de noche, I latina, G de gato, H de helicóptero y T de Tito, @gmail.com. Diana, en inglés se podría decir @gmail.com y en español DANIGHT@gmail.com. Gracias, ahí te pueden hacer llegar cualquier comentario, ponerse en contacto, sí, contigo. Sí. Claro, y mil felicidades a ustedes y gracias por esta enorme oportunidad. Y voten solo PT, acuérdense. Voten solo PT. Gracias a todos. Gracias, Diana. Gracias. Estuvo con nosotros Diana Eugenia González Saldaña, candidata ciudadana, candidata del Partido del Trabajo al Distrito 15 local en Nuevo León por el Partido del Trabajo. Este distrito se encuentra en Guadalupe. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes.